Ese cuerpo yo lo he visto y dice así. Bueno, mami, ese cuerpo yo lo he visto así. Ahí, enterito. Ajá. Esto es lo que se llama un mambo. Tumba palo. Ese cuerpo que tú tienes, yo lo conozco enterito, de los pies a la cabeza. Ese cuerpo yo lo he visto. Aunque tú quieras negar, ese cuerpo lo conozco. Lo que pasa, mamacita, es que me hago el chivo loco. Y esos ojos tan bonitos, yo como que lo he visto. Y esos labios tan carnosos, yo como que lo conozco. Y esos mulasasasasos, yo como que lo he visto. Y ese ombliguito, yo como que lo conozco. La cintura, yo como que lo he visto. Requete chula, yo como que lo conozco. Requete chula. Ese lunarcito y ese cuerpecito, yo creo que fue en Playboy que yo la vi. Ahí sí. Ahí. Ahí. Machacao. Machacao. Juan Carlos, ya cobraste. Cobralo pa'lante los chelitos. Y esos ojos tan bonitos, yo como que lo he visto. Y ese pelo risa ahí, yo como que lo conozco. Y esa cintura, yo como que lo he visto. Cuánta curva, yo como que lo conozco. Ahí, mamita, yo como que lo he visto. Ahí, mimito, yo como que lo conozco. Qué chulita, yo como que lo he visto. Parece una muñequita, yo como que lo conozco. Y esos labios tan bonitos, coloradito, o sea, rosadito. Pablito, te voy a aumentar los saxofones. Con este mambo, te voy a aumentar la nota. Y ese pelo tan bonito, y esos ojazos, yo como que los conozco. Mira, sí, yo como tan que bonito. Y ese ombliguito de piscina, yo como que lo he visto. Y ese cuerpecito, yo como que los conozco. Y esos mulasas, yo como que lo he visto. Yo lo conozco, yo como que lo conozco. A ti te he visto. Yo como que lo he visto. Así, así. ¿Verdad? Yo como que lo he visto. Sabroso. Yo como que lo conozco. Fue improvisado, pero quedó bien. ¿Y qué? A la gente le gusta eso. Ok, vamos a hacer un mambito ahora con la palma ahora. Oh. ¿Cómo es? Muchacho, por ahí viene el fin.